Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 40. Que como ya dijimos la semana pasada será un capítulo súper súper normal. Porque estamos acumulando una faena de cara a las próximas semanas. Sin adelantar demasiado, sí podemos ir avisando que el especial de Transformers saldrá en cuanto se estrene la cuarta película de la saga. El estreno previsto es el día 8 de agosto, a ver si los lío para verla este mismo viernes y el lunes 11 subimos el programa. No se lo veo muy precipitado, pero bueno, ya veremos, se hará lo que se pueda. Otra novedad de la semana la tenéis si habéis encontrado en nuestro grupo de Facebook. Mariluz ha estado trabajando en base al logo de Canal Osera que nos diseñó Juan y lo ha convertido en tres dimensiones. ¡Bravo! Se ha quedado muy chulo el logo, ha quedado muy bonito. Gracias. Y ahora lo va a animar. Ahora veremos si para Osera Productions sí. Podemos hacer un logo animado también. Si conseguimos darle vida. Solo que ahora mismo está en un bucle creativo. Estamos en ello. Estamos dándole forma. Bueno, la idea es que lo hemos hecho con el programa Art Illusion. Ya veréis por ahí el resultado. Comentar si os ha gustado. Eso, comentad. tenemos otra novedad. Esta vez en el apartado de social media, porque ahora también nos podéis encontrar en Spreaker. ¿Eso qué es? Spreaker es una plataforma para meter podcast, más pensada en micropodcast. Micropodcast porque son más para grabar con el móvil mientras vas andando, un poco en plan... Casi notas casi de un voz. Twitter de voz. Porque en realidad solo te dan 10 horas de almacenamiento gratuito y el almacenamiento premium resulta, para mi gusto, excesivamente caro. Así que pues iremos manteniendo programas, iremos borrando los más antiguos, pero bueno, hemos tenido casi más oyentes en Spreaker que en iVoox, así que seguiremos en Spreaker. Nos podéis buscar si tenéis cuenta en Spreaker, entráis y estamos como Canal Osera, Osera Podcast. Pero escuchadlo pronto, que como habéis oído, cuando cumplamos nuestra hora gratuita, iremos borrando los programas más antiguos. Exacto. Así que daros prisa. Exacto, ir escuchando los programas conforme vayan saliendo. También podemos comentar que hemos vuelto a trabajar los proyectos audiovisuales que teníamos un poco abandonados. Bueno, sobre eso poco vamos a comentar. Iremos dejando alguna semillita en el grupo de Facebook, igual en la web y ya veréis. Sí, en la web vamos a poner los de 15 años. Ya hay dos de 15 años, pero bueno, estamos preparando más cosas. Y con eso veréis la animación del micro en 3D de Mariluz. Bueno, si lo conseguimos... Que estamos en ello. Sí, ya os lo he dicho, que está en un bucle imaginativo para arreglar problemas. Bueno, y una cosa antes de dejar de pensar en el futuro, una cosa más, y es que hemos puesto también, si sois amantes de Pinterest, pues hemos puesto el loguito para pinear todas las fotos que aparecen por la web. Pues bueno, sí, de hecho en la web hay dos iconos nuevos, uno para pinear, para las fotos, y otro para el feed, si utilizáis programas, sobre todo para los móviles, programas de reproducción de podcast, tenéis el feed de iVoox ahí disponible. En la zona esta de la derecha. Bueno, yo creo que podemos dejarnos ya del futuro. Y de cosas que nuestros oyentes seguramente no entenderán. Bueno, y vamos con lo que hoy va a ser nuestro programa. Tendremos la semana de canalosera.com para echar un vistazo a los temas que hemos subido a la web. Nuestro tema de la semana será nuevo, porque vamos a reseñar por primera vez un cómic, bueno, o un tebeo, como prefiráis llamarlo. O una novela gráfica, como dicen ahora los finos. Hablaremos de Asterix, en concreto de dos números de Asterix y Obelix. Su primera aparición como álbum en Asterix el Galo y luego también Asterix Galadiador. Para terminar también con una peli de estreno, ahí volvemos un poco más a ser tradicionales, porque el viernes vimos Cómo entrenar a tu dragón 2. Pues como ya sabéis, música y empezamos. Pues la semana pasada ya estábamos hablando, ya estuvimos hablando algo de la Comic Con de San Diego, ya que invadió las noticias frikis culturales. Tanto que el lunes decidimos poner unas cuantas de las imágenes más noticiosas en cuanto al cine del fin de semana. Muy impresionante, por cierto, ese póster con las 10 próximas películas de Marvel Studios con fechas de estreno hasta mayo del 2019, ni más ni menos. Sí, eso es planificar bien las cosas. Y lo demás son tonterías. Bueno, pues sí, vamos a ver un montón de películas. Vamos a ver Vengadores 2. Y en esas 10 películas no está Guardianes de la Galaxia, porque en Estados Unidos ya se ha estrenado. Uh-huh. O sea que tenemos pendientes 11 películas por ver. Sí, porque esa se estrena en breve. ¿No? Esa, el 14 de agosto en España. Uh-huh. En Estados Unidos ya se ha estrenado. Pero aparte de eso, tenemos Los Vengadores 2, que llegará el año que viene. La 3. La para 3, 2019 es la 3. En 2019 o 18, no estoy seguro. Ahora mismo es que no tengo conexión a internet y no puedo mirarlo. Para mí lo que me ha sorprendido es que vamos a tener a Hulk. Vamos a tener una tercera película de Hulk. Un nuevo intento. La cuarta, ¿no? Tercera, tercera. Como solista. Sí, sin contar la de los Vengadores, será la tercera. Ah, yo pensaba que era la cuarta. No sé, me he liado con las de Iron Man entonces. De Iron Man no va a haber más en principio. Oh. Sí, yo también. Luego tenemos Ant-Man, tendremos Doctor Extraño. ¿Ant-Man? El Hombre Hormiga. Tenemos La Pantera Negra, en fin. Un poco de todo. Marco prometió una foto espectacular de Los Vengadores, la era de Ultron, y allí está. Sí, no sé si habéis visto el póster o no habéis entrado en la página, pero sí, durante la Comic Con fueron sacando, digamos, pósters de cada personaje, que si los unías todos, al final acababa siendo una gran imagen de todos los Vengadores luchando contra robots. Muy espectacular, muy chulo. Ah, pues sí que tiene buena pinta, sí. Terminamos con la impresión. ¿Te ha saltado el otro proyecto? Bueno, el de Ant-Man, como habíamos comentado ya un poco, he dicho ya es suficiente hablar de Ant-Man. Bueno, pues hemos pero puesto. Nada, habla de Ant-Man. ¿No? No, solamente que hemos puesto el cartel oficial, que pese a todos los problemas de la película. Sigue en marcha, se han ido varios actores, pero sigue en marcha y tenéis en la web el cartel oficial ya de la película. Ahora sí. Bueno, pues terminamos con la imagen de Gal Gadot. Sí, es israelí, así que puede ser cualquier cosa. Una imagen impresionante como la nueva Wonder Woman. Después subimos nuestro programa de la semana pasada con los simios y un imperio en 8 minutos. El imperio tendríamos que haberla subido en el programa 38, o 28, o 18... ¿Algún 8? Bueno. ¿Por qué 8? Si no... Porque es en 8. Vale. lo subimos pues la semana pasada, que nada, grabamos el programa y hablamos de los simios y del imperio. Fue el primer programa... Bueno, no, a los juegos hemos dedicado mucho. Ajá. Así que nada, esperemos que os gustara y seguimos. Seguimos con dos series de ciencia ficción como primer vistazo que comentamos en la web. Extant y Leftover. Las series con protagonista de prestigio. Y creo que será Marco el que las haya visto. Sí, yo he visto los dos pilotos. De Extant he visto dos. Además he oído que de audiencia no le está yendo muy bien. Extant, la protagonista es Halle Berry. Y Leftover, solo he visto un capítulo. Porque no estoy dudoso si seguir viéndola. Es de HBO, con lo cual hay más posibilidades de que la cosa siga. Y cuenta con Liv Tyler en el reparto. La hija del rockero. Ah, vale. Seguimos con los simios. Gracias a la crítica que Marco echa al amanecer del planeta de los simios. Con una foto de las personas grabando. Sí, de los simios. tanto simio. Ya comentamos la película en el programa, pero bueno, nos gusta dejar estas cosas tan tan chulas, ¿no? Tan interesantes, nos gusta dejarlas por escrito. Sí, los estrenos está bien hacerles una mención especial. Una mención ya por escrito, un artículo fijo que permanezca en el tiempo. Sí. Y la foto que comenta Izan es que la foto que pusimos para ilustrar el artículo son los actores antes de los efectos especiales de mono, con sus trajes especiales. Y se retrasó hasta el miércoles, pero por fin pusimos tráiler también esta semana. Más vale tarde que nunca. Chef, con una comedia con un reparto llamativo. Sí, lo más poco llamativo. Hay de comentar también. Es un chef que se compra un camión de burritas. Sí. Se va a ver mundo. Parece la típica, más que comedia romántica, quizás sea más comedia de estas de desarrollo personal. Uh-huh. Comedia cooking. Comedia cooking, sí, comedia de cocina. Sí, más padre-hijo, parece la relación ahí fuerte. Sí. Bueno, eso parece, en el tráiler. Que al igual luego, y sobre al todo final muchos, del tráiler. Y sobre todo muchos actores conocidos. Conocidos. Que como este actor es el director de Iron Man 3 y director de varias así películas, a lo mejor yo creo que son poco más que cameos muchos de los actores llamativos. Sí, porque hay mucha cara conocida. Especialmente Robert Downey Jr., estoy seguro de que tiene dos frases y poco más. Nos acomodamos en la biblioteca para paladear el libro Brooklyn Follies. Helios vuelve a la carga con Paul Auster. Él ya es un columnista. No sabía quién era. Un columnista fijo. Sí, yo gracias a Helios estoy poniéndome al día en este escritor. Y nos ha enviado la reseña esta de Brooklyn Follies. Sí, es el tercer libro de Paul Auster y creo que es el que más le ha gustado de los tres, según comenta. Por lo que comenta. Pues nada, echarle un vistazo. Llegamos al jueves. Y ahí van las noticias breves. Esta vez sí que hablamos de Constantine y los cambios de reparto tras el piloto. Sí, es una cosa que Internet ha hecho más popular. ¿Difundida mucho? Sí, antes se hacía y no te enterabas porque no había difusión. Pues hacían un piloto y siempre habían cosas, pues a lo mejor algún actor no gustaba o algún personaje. En este caso la chica, por decirlo así, entre comillas, no ha gustado, pero no solo la actriz, sino el personaje. Entonces han cambiado actriz y personaje y han metido uno nuevo. Que es curioso porque, ¿no? O sea, te puede cambiar la serie completa, sí. Si te puede cambiar principal. La trama. Es un personaje bastante principal, pero por lo visto no había gustado por dónde iba y iba a ir por otro lado la serie. Bueno, vienes a saberlo. También mencionamos. Entonces van a sacar un segundo capítulo piloto, ¿no? No, ya lo que no sé es si rodarán el piloto de nuevo o el piloto ese lo obviarán o no sé, ya veremos. Ya. A lo mejor hacen algún juego de montaje. El segundo piloto. La magia del cine. Hacen dos pilotos. Bueno, ya os contaremos cómo acaba el tema este de los pilotos de Constantine. En las noticias breves también mencionamos la cancelación, bueno, o no renovación de Crossbones. No sé si os acordáis que Crossbones tanto ya... Pirata, ya la de piratas. La de piratas que comentamos por aquí, de John Malkovich. Uh-huh. Comentamos que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Que había dos de piratas, una la buena y la mala. ¿No? Bueno... ¿Y esta es la mala? Esta es la que menos ha gustado. A mí también la otra tampoco es que me apasionara, pero la otra la aguanté 4 capítulos, esta la aguanté 1.5. Esta era la de John Malkovich, de la NBC, de la NBC. Y nada, ya la NBC ha dicho que ya está bien. Además, el sueldo de Malkovich no debe ser barato, y entonces tienes que tener muy buenas audiencias para mantenerlo. Sí, que es el tipo de, ¿no? El problema que cuando pones expectativas muy altas, por lo menos mucho caché, requiere muchas audiencias y la NBC pues tampoco, la serie por lo menos el capítulo y medio que yo vi no merecía la pena. Bueno, y tampoco olvidamos la renovación con aviso de cierre de Falling Skies. Sí, es una serie de ciencia ficción que aquí no vemos, salvo que me sorprendáis alguno. ¿La renovación con aviso de cierre? Sí, la han renovado por una quinta temporada que será la última. Eso viene a muy... lo mejor la última no, o la última. Mayoría, la ya, última. Ya es seguro la última, porque eso viene muy bien a guionistas, incluso al público, porque le das un cierre bueno a la serie. No, eso no, que cortas y cortan te con un cliffhanger y te dejan sin saber qué pasa con los personajes. Aquí pues le darán un buen cierre a la serie. A lo mejor puedes, lo que también podrían hacer en un futuro con otras series. Es en vez de hacer eso de renovación con aviso de cierre, darle por ejemplo 5 capítulos para cerrar. Eso es más difícil porque las renovaciones se hacen con mucho tiempo. Entonces normalmente cuando va así les dice, mira, vamos a hacer renovar por una temporada. Las temporadas, depende del tipo de serie, pueden ser de 12. No, de 12 o de 23 capítulos, normalmente 22, 23 capítulos. Cuando son temporadas cortas, pues son de 12, si son temporadas normales de 22. Estas, como son de verano, creo que Fallen Sky es de verano, creo que es de 12. Entonces les dicen, tenéis una temporada más, los guionistas tenéis mucho tiempo para planificar un buen final, y así pues la gente normalmente está más contenta. Y la noticia que más nos gusta de todas es el especial Phineas y Fer ambientada en Star Wars. Menudo no cruce. Te vas a librar. Ya veo ya. De hecho, hoy me he enterado de que lo estrenan mañana en Disney Estados Unidos. Ah, vale, o sea, ¿y mañana ya? Mañana ¿y aquí? ¿Cuándo? Aquí no lo sé. Mañana el lunes, hoy estamos grabando en domingo y he leído en Twitter que mañana se estrena en Estados Unidos, que mañana el martes Disney Channel emitirá este capítulo. En España, como hay que doblarlo y tal, pues aún tardará y lo veremos cuando lo repitan alguna vez. Nos sentaremos o al estreno, de casualidad. O al estreno, ve leyendo la web en eso. No, tú eres el que ves, tú eres el que ves Disney Channel, ya nos avisas. Bueno, el jueves acabamos con un artículo turístico, porque Marco tenía algo guardado debajo de la manga. Una pieza que le dedica a Marco un evento que sucede en Alicante en los últimos días de junio. Sí, son los castillos de fuego en la playa, que se hace con motivo de las fiestas de hogueras de Alicante. Sí, lo que pasa es que es una vez terminadas las fiestas de hogueras, es lo curioso, es que una vez terminan, el 24... Para alargar las fiestas, bien hecho. El 24 es la crema, que en teoría es el gran colofón de la fiesta, y luego el 25, el 26, el 27 y el 28, uh-huh, en la playa de Alicante, la playa del Postiguet. En realidad, por lo que he estado leyendo, es la playa del Cocó, uh-huh, no es la playa del Postiguet. Lo que sigue de la playa del Postiguet. Lo que pasa es que se ve desde todo Alicante, se uh-huh puede ver desde la playa del Postiguet, se puede ver desde el castillo de Santa Bárbara, desde la explanada, desde cualquier punto de Alicante. Pues esos castillos de fuego, grandes, bonitos, suelen durar una media hora, de sí, 12 a 12 y media. Minutos, media hora. Y, pero lo realmente lo bonito, lo agradable es irte a la playa con tiempo, tirar unas toallas, uh-huh, ¿no? O sin toallas la próxima vez. Bueno, eso tú si quieres, claro, llenarte de arena. Tú eres ya un ser humano libre. Tú, pero vamos, luego luego te vas andando a casa porque en el coche no subes. ¿Por qué? Porque lo llenas de arena. Claro. Ah. Pues nada, eso que es muy bonito. Puede ser romántico, puede ser familiar, muchas cosas. Sí. Puede ser... menos íntimo es cualquier cosa porque se llena la playa. Sí, está rodeado de cienes y cienes de personas. Sí. Cientos. Gracias. Mejor. Acabamos la semana con dos películas. La primera, la secuela de 300. Sí, que tampoco hay intención, por lo menos por mi parte, de... Ya lo habéis visto, ¿no? Tú no has visto 300, ¿no? No, no he visto 300, pero... ¿Pero has visto la del origen de un imperio? Me lo imagino. ¿Visto? Yo sí, yo he visto las dos. He visto 300 y he visto 300, el origen del imperio. Alguno tenía que verla para poder escribir la reseña en la web. No me gustó 300, o sea que no esperaba que me gustara el origen. No me gusta el origen. Creo que ni siquiera a los fans de 300 les ha gustado porque a la gente que le gustó 300 fue un poco por la gran novedad. Era estéticamente muy impactante. Uh-huh. Pero es eso, tanta cámara lenta, ¿no? Mucha cámara lenta, un colorido, está todo rodado en cromas y demás, porque es uh-huh todo muy muy artificioso, muy artificial, uh-huh, mucha sangre ¿En digital. ¿En eso tú te diste cuenta? Es muy obvio. O sea, no son, además el color es muy muy artificial, muy oscuro, muy oscurecido, uh-huh, muy mate. Uh-huh. Y eso se ve en el tráiler, que uh-huh, es muy oscura. Uh-huh. Y esto pues es más de lo mismo. Lo único que a mí me gusta mucho, Eva Green. Uh-huh. ¿Sabes quién es Eva, sí, Green? Pues Ethan se acordará de su presencia en Fuera de Series, porque es la de la serie aquella que salía en el... ¿Cuál? ¿Cómo se llama? La de Grateful Dead, no, Penny Dreadful, ¿te acuerdas? Sí. Pues la protagonista es esta, Eva Green. Ah, pues no sé, no. Y nada, la serie, la película a mí no me ha gustado nada. Uh-huh. Podemos pasar a la siguiente. Pues nada, para terminar, tenemos una cinta que, sin darnos cuenta, ha cumplido ya 20 años, parece increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y es La Máscara. Yo ya la vi hace poco y es divertida. No le puedo sacar muchas conclusiones. Bueno, es divertida. Te lo pasaste bien. Esa es una conclusión importante siempre que se ve una película, pasárselo bien. Sí, ahí Jim Carrey ya empezaba con sus... Sí, empezó con sus muecas, porque uh-huh, es esta y Ace Ventura son del mismo año y son uh-huh, las dos donde empezó uh-huh, su... Tour de Force de muecas, y entonces hacía gracia. Sí, aquí, aparte de hacer gracia, aquí como que pega más con la película, sí, porque al final es una máscara lo que tienes y sí, sí, va no, más con el personaje, todo el tema pega, de muecas. Pega mucho. De hecho, no sé si económicamente le dio un pastizal a Carrey en su carrera, pero a nivel artístico le destrozó la carrera porque no ha hecho otra cosa. Sí, lo encasilló y no ha hecho, ya. No ha hecho nada más, realmente. A mí es una película que me gusta mucho. Sí, es muy divertida. Muy me gusta. Mezcla eso, como mezcla la realidad con es, el es muy tebeo, es muy dibujo animado, muy cartoon, muy sí. Y bien, yo no, me lo pasé. Divertida. Sí. Pues ya con esto terminamos la semana de canalosera.com. Sí. Y pues nada, vamos a hablar de... Hasta la próxima semana. Vamos a hablar de tebeos. No es fácil convencer a los no iniciados de que empiecen a leer tebeos o cómics, pero yo insistía en traer aquí a la Osera tebeos. Queremos ir metiendo cada vez más variedad de temas, así que hoy toca tebeos. Para ello, Marco, que es nuestro experto en el tema, nos ha pasado dos tomos de Asterix, que bueno, dice que es algo sencillito, así que le hemos hecho caso. Hemos hecho, Izan y yo, los deberes. Leyéndolos. Sí, los hemos leído. Empezaremos por la ficha técnica de Asterix el Galo. El primero que hemos leído y el primero que se publicó. Bueno, el primero que yo he leído. Bueno, sí, es el primero que hemos leído todos. Bueno, no. Mariluz, no. Ella empezó por el 4. Por el 4. O sea, tú tenías el 1. Por el 4. Sí, el sí. Otro que vamos a Asteri- comentar es el otro que es Asterix Gladiador es el 4. ¿Y por qué no has traído el 2? Luego lo explicamos. Ahora vamos a hablar de un poco de Asterix el Galo, de cómo nació el personaje, que se empezó a publicar en una revista francesa, es un personaje francés. Sí, que, La Galia es Francia. La Galia es Francia, pero está guionizado y dibujado en Francia y publicado por en la revista Pilote. En los años 50, el primer tomo, este Asterix el Galo, donde cuenta la primera historia, aparece en 1961. Sí, y el guión es de René Goscinny. Aquí siempre lo hemos llamado Goscinny, que es como se escribe. El dibujo de Asterix Uderzo. De Albert Uderzo. Ay, sí. Albert Asterix, Uderzo. Me iba yo ya a comentar libro. Goscinny es famoso, es un guionista por el Gran Vizir. Maravilloso, uh-huh. Muy popular, el Gran Vizir Iznogut y Lucky Luke. ¿Ahí va a decir Iznogut o Iznogut? Iznogut o no lo sé. Nos ha dado la dislexia. Creo que es Iznogut, Me suena Iznogut. Puede ser Iznogut. Bueno, el Gran Vizir, que quiere ser califa en lugar del califa, uh-huh. Muy divertido. Y Lucky Luke, el vaquero más rápido del oeste, más rápido que su propia sombra. También para mucho. ¿Ese no es el Speedy González? No, bueno, Speedy González es rápido corriendo. Lucky Luke es rápido desenfundando. Ah, sí. Vale. Es que esta nueva generación no conoce el western. No. Ni vio los dibujos de Lucky Luke. Ni vio los dibujos de Lucky Luke. Ni... ni ha leído los TVOs. Cowboy del oeste. Bueno. Minutos musicales. Es que nos falta Gaby. Sí. El dibujo es de, como ha dicho Izan, de Albert Uderzo, que junto con el propio Goscinny hacía también las tiras o los tebeos de un papá, que es un indio. Ah, un indio grandote. No me suena, ese sí que no me suena un, de nada. Un indio nativo americano, uh-huh. No un indio hindú como el gran visir. Bueno. Ahora podríamos comentar el argumento de Asterix el Galo. Sí, de este primer tomo de Asterix. No hace falta que sigamos repitiendo Asterix el Galo, ¿no? Hombre, es que Asterix el Galo es el título de este primer tomo. Ya lo sé, pero no hace falta que lo estemos recordando todo el rato. Bueno, no lo recuerdes, tú... Tú de Asterix eres libro, sí, eres libro abierto. Bueno, la frase que arranca este tomo y luego ya todos los de la colección es, bueno, la frase o el párrafo es: estamos en el año 50 antes de Jesucristo, toda la Galia está ocupada por los romanos, ¿toda? No, una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. Puntos suspensivos. Uh-huh. Pues eso, vemos una pequeña aldea de galos que resisten misteriosamente a la invasión romana liderada por Julio César. Y está rodeada de varios campamentos de romanos que se han quedado ya a las puertas. Que los sitian a uh-huh. la aldea. Aunque esto de la lupa y los campamentos creo que en este primer tomo no sale. Sí. Ah, sí que sale, perdón. No me acordaba. Bueno, pues sí. Bueno, luego, ya estoy dudando si lo he visto en el 1 o en el 4. Me suena que en los dos... Más cuenta. Adelante, en los siguientes números, vemos incluso que les ponen nombre a los campamentos. Sí, creo que en el 1 también. Ah, ¿también? Sí. Está, yo es que ya lo leí hace mucho porque tiempo. Creo porque fue en el que leí lo del parrafito inicial y los personajes. Uh-huh. Sí, yo creo que están en los dos. Vale, sí. Pues este tomo supone una pequeña presentación de personajes. Uh-huh. El dibujo es más estilizado, Obelix no está tan gordo, uh-huh. pero en plan de historia, es a lo que vamos... lo que vemos es a los romanos descubren que la fuerza de los galos de esa pequeña aldea es sobrehumana, por eso uh-huh. no pueden vencerlos. Sí. Meten a un espía dentro de aquí, la aldea. A ver, el tomo es de 1961, podemos soltar spoilers. No pasa nada, puedo relajarme. Relájate, porque si no... Eso, meter a un espía en la aldea. Cuenta todo el cómic, tráetelo y empieza a leerlo. Bueno, meten a un espía en la aldea, es el que descubre que hay una pócima, consigue que se la den, lo descubren como espía y consigue huir gracias a que le acaban de dar la pócima. Y consigue demostrar el poder, uh-huh. solo que es una pócima de tiempo limitado. Uh-huh. Sí. Y entonces los romanos lo que hacen es... levantar una roca enorme hasta que... Sí, bueno, ese es el chiste, no hace falta que contemos los chistes. No, es intentar secuestrar al druida y conseguir secuestrar al druida Panoramis para que les haga la pócima. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo escapan? Y, a ello, obviamente, porque en Asterix y Obelix siempre escapan y le pegan una paliza a los romanos. Uh-huh. Bueno, ¿y qué os ha parecido este primer tomo? Esta primera toma de contacto con los personajes. Como historia... Me gusta. Sí, la verdad es que en general, bueno, por lo menos de estos dos que hemos visto y de lo que yo recordaba de Asterix y Obelix, es divertido. O sea, tiene un punto... Tiene buenos chistes. Sí, voy a decir, no sé si ácido, no es la palabra. Tiene un punto de galos machacando a romanas. Sí, pero aparte tiene sus puntillos de chistes. Sí, tiene chiste divertido. Iba sí, sí, no, a ponerme suelta, a hablar. No, es que iba a ponerme a hablar del siguiente, pero es no, que eso ahora pasamos a Asterix Gladiador, pero antes sí. Bueno, a nivel de un poco como cómic es muy muy europeo, con un dibujo muy muy limpio, muy claro. Uh-huh. Es el primero y más antiguo. Uh-huh. Porque ya he visto que en el segundo, la colección de libros, salen fotos y la foto que sale del primero no es igual al que nosotros tenemos. Sí, además es que nosotros tenemos una edición realmente antigua, gracias a Anto, que nos la ha prestado para que nos documentemos, para hacer las reseñas. Bueno, como decía, es un tipo de cómic bastante más alejado del cómic americano, especialmente el más moderno. Son todo viñetas o paneles de viñetas exactamente del mismo tamaño, con un dibujo muy muy limpio. Así son del mismo tamaño. Bueno, hay alguna página grande, pero en general son... ¿Hay alguna doble o pero algo? En general son viñetas de y líneas de viñetas. Sí, porque... pero Gladiador no. Gladiador ya las tiene más arriba, abajo, una línea entera, doble de alto, no sé qué. Y bueno, el dibujo también son tomas laterales sin grandes juegos de cámara, puntos de vista diferentes. Y entonces es muy ideal para empezar a leer tebeos porque no es complicado. Son historias además muy fáciles de seguir. Divertidas, porque los chistes, pese a ser de hace 50 y pico años, siguen siendo divertidos, son chistes graciosos. Sí, Y no. Es que siguen haciendo cosas de Asterix. Sí, ahora. Pero, y siguen, hace además, poco, repitiendo muchos de aquellos chistes. Sí, es. Yo creo que ha envejecido bien, ¿no? Sí. Es un poco la idea. Lo que yo quería comentar, aparte de lo que es la historia, la estética del cómic sí que me ha resultado curioso. Bueno, aparte eso de todo en mayúsculas, que al principio La rotulación española era vergonzosa en aquella época. Está hecho con máquina de escribir. Y con faltas. Y con falta de ortografía. No sé si he llegado a pescar alguna de ortografía real, pero sí de, por ejemplo, los nombres de los personajes que no estén bien escritos. O... En aquella época, algunos sois seguidores de los viejos tebeos de Bruguera, los Mortadelos y todo esto, se rotulaban a máquina. Tú coges un tebeo americano original, incluso los que se hacen ahora, y se rotulan a mano. Con lo cual queda más... Es más fácil de cuadrar. ¿A máquina de escribir? A máquina de escribir. Pues cogían el panel, lo metían en una máquina de escribir y tecleaban. Tal cual. Entonces queda horrible porque... Algunos se nota que no están centrados. No están centrados, están de un lado a otro. Aunque sea en el de Gladiador, hay veces que las letras se salen de la viñeta cuando el bocadillo está arriba. Exacto. Arriba. Pero bueno, seamos piadosos con un cómic de 1961. No, esperemos que se siguen publicando. Ayer estuvimos en una tienda de cómics y vi algunos Asterix modernos. Esperemos que la rotulación la hayan mejorado. Y otra cosa curiosa es, por ejemplo, eso, con respecto a la estética que comentabas de los personajes, que en este caso el bardo está súper repeinado, así con el pelo hacia adentro. Aquí estaban todavía definiendo los personajes que luego irán teniendo una evolución, por eso es el salto que bueno, ahora vamos a hablar de Asterix, y el salto también es un poco por eso. Creo que con esto podemos pasar al siguiente, a hablar de Asterix Gladiador, que como comentábamos antes es el cuarto tomo de la colección. Sí. Y que, bueno, básicamente parte de lo que hemos hablado valdría también para este tomo. Sí. Ya nos contarás por qué ese salto. Bueno, pues como estaba diciendo, el salto es un poquito por ver ya los personajes un poco más creados, avanzar un poco la historia. También buscaba algún número divertido, y este Gladiador es de los divertidos. Todavía... Un poco cuando avances y si avanzáis, hay tomos mejores, pero tampoco quería irme muy lejos por si acaso dejamos hueco para volver a retomar un par de tomos de Asterix más adelante. Lo haremos. Pero este era divertido y aquí ya están los personajes, ya están más definidos gráficamente. O sea, Asterix ya es más bajito que era en el primer tomo, Obelix es más gordo, el bardo ya está despeinado y tiene las trenzas. ¿Qué? Que ha cambiado estéticamente, es diferente el bardo de Asterix el Galo. De hecho, todos los personajes son estéticamente diferentes. Ah, pues ya no me había fijado. Luego volvemos y te fijas, los comparas. Vale. Este se publicó en el año 63. Sí, aparecen los piratas por primera vez, creo, ¿no? Yo creo que sí. Lo he puesto y tenía dudas si ponerlo porque, como no he releído el 3 y el 4, pero yo juraría que sí que es la primera vez que aparecen los piratas. ¿En el 4? Puede. A estos... Yo he visto que aparecen los piratas y en el primero no. Es la única pista que te puedo dar. En el primero seguro que no. Y yo diría que la primera vez que aparecen, los piratas luego serán unos secundarios muy comunes en cada... Si no en todos los tomos, en el 90% les destrozan el barco. Y aquí aparecían, creo que por primera vez. ¿Contamos un poco la historia? Sí. Pues termina el... termina el bostezo y... Cuenta el secuestro del bardo Asturancetúrix. Asurancetúrix. Eso, Asurancetúrix. Sí, son los romanos. Los romanos los secuestran. Y su traslado a Roma para ser devorado por los leones y la misión de Asterix y Obelix para rescatarlo. Se meten dentro del teatro, salen, vuelven a entrar, juegan, no sé qué, no sé cuánto, destrozan barcos. Es un poco, sigue un poco el esquema del primer libro, que va a ser muy habitual, el secuestro no tanto, pero sí que pasa algo en las primeras páginas y Asterix y Obelix salen para solucionarlo. Uh-huh. Hay algunos donde no sigue ese y son especialmente buenos. Estos son, digamos, los más comunes. Sí, es el hilo conductor más corrido. Habitual, sí. Y si no, iba a decir que aquí uno de los chistes que ya son, imagino, recurrentes respecto al bardo. Y es que no lo soporta nadie, sí, ¿no? Lo y mal que canta. Es lo mal que canta y le resulta curioso que hayan querido secuestrarlo precisamente a él como personaje y están pues con la gracia de ¿estás seguro que tenemos que ir a recuperarlo? ¿No se lo pueden quedar un poco? Como es uno de los nuestros, tenemos que ir al a final poder. Tienen que ir a salvarlo. Una de las cosas también... O comprarse un bardo nuevo mejor. Alguien de la aldea, tú tienes que defenderlo. Claro. Es de tu grupo y es de los tuyos. Y además canta mal, pero es un amigo y es un buen tipo. Una de las cosas por las que he elegido este también es porque aparece Roma. Uh-huh. Y gráficamente está muy trabajado. Los dibujos, toda la parte de el trabajo de Uderzo, uh-huh, en toda la parte que... ¿Uderzo? Uderzo es el dibujante. Albert Uderzo es el dibujante. Roma está muy bonito, está muy, uh-huh, muy bien dibujado. Y se ponen las termas. Tenemos las termas, tenemos las calles, tenemos el Coliseo. Uh-huh. Está muy bonito. Sí, sí. La casa de uno de los romanos. Las ínsulas. También aparece. Que les llaman mucho la atención porque son edificios de varias plantas, uh-huh, que se llaman ínsulas. Y viven unas encima de otras. Uh-huh. Es que en aquella época era muy raro, eso solo pasaba en Roma. Estos romanos están locos. Esa es otra de las frases que leeremos, iba a decir, oiremos mucho en cuanto a Obelix, que lo dice, están locos estos romanos. Y aquí, en este cómic, mil veces mínimo aparece. Sí, es que a partir de... se fue convirtiendo en eso, un latiguillo del personaje. Sí, lo que acabo de caer ahora que creo que ni en el 1 ni en el 4 aparece todavía Idéfix. Y el perrito. El perrito aún tardará en aparecer, creo. Pero el 4 en algunos sé que aparecía de fondo algún perrito. Es posible, sí. Sí, pero no como mascota. No como mascota, pero lo que sí que en el 1 o en el 4 aparece un perrito. Lo que sí que vemos desde el principio es a Obelix repartiendo menires. Menires, eso sí. En la cantera de menires y repartiendo los menires. Uh-huh. Y bueno, ¿y este os ha gustado más, menos, igual? Cantera de Obelix. Atención, salida de menires. Uh-huh. ¿Y este qué tal? ¿Más, menos, igual? Uh-huh. Lo mismo. Sigue la misma trama, la verdad es que no sube o baja a veces para mí. Uh-huh. A mí sí creo que me resultó un poco más gracioso. Uh-huh. No sé si es porque ya había cogido un poco de ritmo con respecto al primero. Bueno, no, porque este fue el primero que leí. A mí este me gusta, se nota que tienen ya más cogido el pulso a los personajes. Y uh-huh, tienen chistes muy graciosos en Roma. La obsesión de Obelix con la comida, cosa que en la primera no tenía, con los jabalíes, para uh-huh ser exactos. En la primera también tenía con la comida al menos un poquito, pero sí uh-huh que tenía. Bueno. Se podía percibir, aunque fuera solo un poco, se podía percibir eso de los jabalíes. Uh-huh. Vale, entonces, sí, bien, ¿no? Lo dejamos ahí el tema de Obelix. Uh-huh. ¿Os ha gustado la experiencia de leer cómics enteros y demás? Ahí hemos tenido que empujarlo un poquito para que se leyera este, estaba un poco perezosete. Pero... Yo no tenía ganas de leer justo los días que me lo habíais puesto. Una semana para leer un tebeo. Bueno, no tenía ganas. La experiencia positiva, ¿no? Sí. Podemos repetir. Sí. Aunque cuando me apetezca leer. Uh-huh. Vale, bien. Pues... Sí, yo creo que si ya hemos terminado con los tebeos, podemos pasar a hablar de la película de la semana. Vamos a ello. cine de super estreno con Cómo entrenar a tu dragón 2. Es la secuela de Cómo entrenar a tu dragón. De Eso 2010. Es un poco obvio, justo en esta película es un poco sí, obvio. En esta película es una obviedad. No han puesto subtítulo, no han puesto... No. Le han puesto un 2 y se dragones han quedado... atacan, dragones vuelven. En aviones no le han puesto el 2, han puesto aviones equipo de rescate. Por ejemplo. Al ser de animación, la ficha técnica nos quedará un poquito corta. Sí, porque solo tenemos... Sí, tenemos que ha sido dirigida por Dean DeBlois. Sí. Por ejemplo. Si lo pronunciamos en francés. DeBlois. Si lo pronunciamos en francés, será DeBlois. Que es la primera película la dirigieron dos, DeBlois y otro, que como se nos ha ido internet aquí en el estudio ahora mismo no podemos consultarlo. Y a mí no. Y es uno de los codirectores de esta Lilo película. Y Stitch, ¿también? También de Lilo y Stitch, ajá. Uh-huh. Y incluso también ha escrito el guión, ha coescrito el guión. Junto a Cressida Cowell. Que es autora también de libros, ¿no? Sí, de Cómo entrenar a tu dragón. Sí, lo que no sé es qué fue primero, si fueron los libros o la película. Primero el huevo o la gallina. A lo mejor los podemos encontrar por ahí, buscaremos biblioteca en mano y pueden ser a lo mejor libros interesantes de leer. Sí, podemos echarle un vistazo a ver si están en castellano. Uh-huh. Y hay una serie de Cómo entrenar a tu dragón que todavía no hemos comentado. Sé que existe, pero no la he visto, ¿no? La osera tiene que ponerse a verla. Sí, vamos a centrarnos. Vamos a seguir con la película. Que en versión original, si la hubiéramos visto en versión original, hubiéramos podido escuchar a las voces de actores como Gerard Butler o Kate Blanchett. Pero en la versión doblada no. No, gracias a Dios. Hombre, no. Por culpa de Dios en este caso. En la versión doblada lo que no podemos... Dejamos a Dios fuera de esto, pero sí que es cierto que las versiones dobladas por gente conocida es fácil que cojan a gente que no sabe de doblaje solo porque son conocidos y estropeen. La mayoría de veces, salvo un par de excepciones, suelen destrozar la película. En este caso, pues se han cogido actores de doblaje que bueno, hacen un buen trabajo en el doblaje de una película de animación. No hay más que decir. Pues podemos entrar en el argumento y contar un poco de qué va. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo empieza la película? Que Hippo encuentra... Hippo está por ahí... Aquí sí que tenemos que tener cuidado con los spoilers, ¿eh? Vamos a... Hippo está por ahí volando... Sí, Hippo está haciendo... Hippo es el muchacho que es el protagonista... El protagonista de la primera. Y se topa con una isla... con una isla que todavía no habían encontrado. Hippo está haciendo... Es un explorador y él quiere seguir siendo explorador. Sí, han pasado como 4 o 5 años de... Sí, ahora es más que un adolescente, es un veinteañero. Sí, un veinteañero. Tiene 20 años, lo han por dicho. Uh-huh. Entonces ha pasado tiempo, la otra era, pues sí, 5 o 6 años, sí, lo que tú has dicho. 10 años creo que eran. No, 6 años. Más o menos, sí, tampoco hace falta... Lo decían. Sí, pero como no me acuerdo exactamente. En el principio, en la voz en off de Hippo. Entonces, está explorando, tiene sus problemas con su padre otra vez, con otros temas en este caso. Y está haciendo un mapa. Está haciendo un mapa de las islas de alrededor de... Nunca me acuerdo cómo se llama la isla. Isla Mema, eso. Que es donde viven los vikingos, ahora amigos de los dragones, tras como vimos al final de Cómo entrenar a tu dragón. Y ya se ve en la serie, ya empiezan con los dragones como mascotas. Como mascotas. Uh-huh. Y como cabalgaduras, como monturas. Como monturas. Allí encuentra que hay... una serie de gente. Hay una isla congelada, por no vamos a decir qué. Y hay una serie de gente que también tiene que ver con dragones. Hay gente en contra de dragones, gente que está intentando cazar dragones, gente que está intentando defender dragones. Sí. Y pues se ve metido en esto, en una... Sí, parece que hay en una gran guerra entre gente y dragones. Sí. No entre gente contra dragones, sino entre gente y dragones. Entre gente y dragones contra gente y dragones. Más o menos, aproximadamente. Yo creo que, para no spoilear, porque es una película demasiado... Uh-huh. Aunque más, spoileable. Claro, lo que hemos dicho está en el tráiler, y uh-huh. incluso hay más cosas en el tráiler que nos hemos callado, pero yo creo que está hasta aquí, ¿no? Sí, sí, lo podemos... Ahora vamos con opiniones. Me gustó. Sí, pero aparte, el te gustó ya lo sabemos, porque prácticamente te gusta cualquier cosa que ves, pero ¿qué te gustó de la película? La parte de la gran guerra que hemos llegado a comentar, que hay una gran guerra, pero no podemos ni entrar en detalles con quién. La parte... ¿Quién contra quién? ¿Y tú qué opinión? A mí me ha sorprendido la película porque la esperaba más solo de acción, digamos. Más aventurera. Más aventurera y... Le han puesto un trasfondo importante, o sea, han trabajado los personajes, le han metido trasfondo ecológico. Eso a mí esta vez me ha gustado. Eso esta vez sí que me ha gustado. La primera parte esa más de más mensaje ecológico, yo creo que sería lo más adecuado, ecológico. Sí, bueno, es que de hecho le dan a varios palos, o sea, sí. Trabajan tanto la parte eso ecológica o ¿ecológico? De amor de animales. Pero ecológico. Bueno, sí, de amor por los animales o el respeto al intentar comprender al otro. Sí, aunque sea de otra especie. Que sea. Sí, de una especie muy poco conocida. Sí, que los animales tienen sentimientos, ahí toda esa parte la trabajan mucho. También trabajan las relaciones humanas. Las relaciones familiares no están excesivamente tópicas de cine, sino son más funcionales. Sí, no sé, se puede es que decir no, así, pero... No sé qué palabra pondría. Sí, eso, o sea, es, que... digamos, el primer tercio, casi la primera mitad de la película. Sí, y luego es... van bombardeando, sí. Porque luego sí... Sí, luego sigue, pero luego ya sí, empieza la parte aventurera y... Sí, hay más acción. Pero la primera media hora, sí, no sé si decir que es incluso excesivamente lenta quizás, porque se toman su tiempo de que empiecen a pasar cosas realmente. Sí, a mí es que me gustó, pero reconozco que sí que puede resultar... Y eso sí, y pues está diseñando lenta. Un traje para volar él con... Y pues siempre está diseñando cosas. Y pues en la primera y en la segunda ha diseñado muchas cosas. Entonces sí, aquí vemos varios inventos. El traje ese que aparece en el tráiler, lo habréis visto. Es un traje muy muy bonito. Sí, el traje ese negro. A nivel, la verdad es que estéticamente la película vuelve a ser espectacular. Sí. El diseño de personajes humanos... Y dragones es muy, muy, muy espectacular. Salen un par de dragones nuevos especialmente muy, muy bien dibujados, muy impresionantes. Sí, muy trabajados. O sea, muy trabajados. Se fijan en los detalles, está currado. A mí quizá lo que menos me ha gustado en ese sentido es que se han pasado con el diseño de dragones. En la primera habían dejado... Hay demasiados... tipos de dragones diferentes. O sea, yo hubiera reducido un poco ese trabajo porque han puesto demasiadas especies de dragones diferentes. No. A él le ha gustado. Cada uno tiene sus gustos. Sí, a mí me parecía más creíble en la primera cuando había un catálogo de 6 o 8 dragones y se repetían aquí. ¿Y se podría decir que los dragones esos de diferentes tipos están discapacitados? Están ligeramente hay algunos que sí, hay un sí. Salen algunos pues como el propio Hipo o como el propio Desdentado, que tienen algunas taras, por decirlo así. Sí, Desdentado mismo podría haber acabado con ese cuidador misterioso que no vamos a revelar. Vamos a llevar a cortar, no nos sigamos contando más cosas. Nos vamos cosas. A meter en un jardín. Sí, no, vamos a contar más cosas de las que deberíamos. Pero bueno, más o menos se intuye en el tráiler lo que estamos diciendo. Y estamos teniendo mucho cuidado de no hablar de la parte espectacular, la parte final. La última media hora, casi tres cuartos, sí, media hora, 40 minutos de película es mucha, mucha espectacularidad, mucha batalla. Un poco más o menos como el final de la primera película, que también era sí. También una gran batalla. Y eso a mí técnicamente me gustó, estéticamente me gustó, y como película poquito menos quizás que sí, la primera, no sé. No lo sé. Tengo todavía... llevo desde el viernes que la vimos dándole vueltas a la cabeza a saber si... Me dejó un poquito insatisfecho. Uh-huh. Aiza, no lo sé. Me gusta mucho. Me alegro. No. Estas películas te tienen que gustar a ti. ¿A ti no se te hizo lenta? No. Esta película te tiene que gustar a ti más que a mí, en realidad. Uh-huh. Pues... ¿Podemos pasar con los ositos? Sí, yo creo que hemos dicho todo lo que podemos decir. Dos ositos y medio. ¡Hala! ¡Madre mía! Esta muy bien. Me ha gustado. Me alegro. Pues estaba dudando, por cuando has comentado lo de la lentitud, sí que es cierto que... Has bajado. Que ha habido alguna parte que creo que podría quedar más lenta, pero la verdad es que a mí... No se me hizo lenta en su momento. Los comentarios de Marco te han empezado a quitar trocitos de osas. No, estaba pensando si quitarle, pero la verdad es que a mí me gustó y toda eso, toda la parte emocional y todo el trabajo que hacen me encanta. Así que yo le voy a poner 8 ositos y medio. Voladores. Está aquí el equipo de la Osera Generoso. Me siento un poco. Voy a pasar a la música. A ver, a mí la película me agradó. Me lo pasé bien. Corrigiendo tus errores de comentario. No. Escucha todo el argumento. Porque es que hay una manía últimamente de que las películas o son buenas o son malas o son blancas o son negras, ¿no? Hay grados. O sea, yo me lo pasé bien, no me aburrí en ningún momento de la película, tiene un ritmo que va aumentando, quizá aumenta demasiado bruscamente. O sea, hay un momento, yo diría que alrededor de la mitad de la película, que se acelera. Y además está en un clímax demasiado alto y casi es agotador, porque parece que vaya a acabar ahí la película, aunque quedan 20 minutos más de película. Y luego tiene un final un poco abrupto que no acabo yo de... no me acaba de resultar redonda del todo. Uh-huh. Dicho esto, vuelvo a decir, me lo pasé lo suficientemente bien como para darle sus 6 ositos escupefuegos. Uh-huh. Y con esto podemos pasar a la despedida. Nos despedimos. Así terminamos con los dragones. Un poquito de música relajante con la despedida. Pues entre fuego de dragón y pócimas misteriosas que nos dan super fuerza, terminamos nuestro brillante episodio 40. Volveremos la semana que viene con Transformers. Bueno, a ver, todavía no es seguro. A ver si da tiempo a verla el viernes o el sábado o hasta el domingo, yo creo que Transformers, igual. Transformers. Bueno, queda clara tu opinión. De momento nosotros nos quedamos aquí discutiendo si hay o no Transformers la semana que viene. Vosotros, por vuestra parte, disfrutad de las vacaciones, si es que las tenéis. Y si no, pues que os sea leve el agosto y el calor. No olvidéis que nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.